Bendito sea el nombre de Jesús, santo es el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra se la damos a Él. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Santo, Dios Único, Dios Verdadero, Dios Poderoso, Dios Maravilloso, Señor Bendito. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no glorificar tu nombre? ¿Cómo no exaltarte, Señor Amado? Si tú eres único, eres poderoso, eres Dios Soberano, eres Dios Santo, eres Dios Omnipotente, eres Dios Omnisciente, eres Dios de Amor, eres Dios de Misericordia. Tú, Señor Amado, Señor Santo, recibe gloria y recibe honra, poderoso Rey, en esta hora, Padre Precioso, Amado Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, estamos saludando a todos los amigos y a todos los hermanos que nos escuchan en esta hora, todos los oyentes que están allí, atentos, aprendiendo, interesados en ser edificados, en ser fortalecidos y en que sea el Señor, el Dios Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu, trayendo conocimiento y discernimiento a mi vida y a tu vida. Que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para hacer recibir ese alimento espiritual, para recibir ese gozo, esa paz, ese amor, que sea el Espíritu Santo, que abra nuestros oídos espirituales, podamos comprender y entender su palabra, su mandato y poner en práctica, ser hacedores, así como también oidores, también hacedores. Gloria al Señor. Y les acompaña John Frey Ortega con este hermoso mensaje, precioso mensaje que venimos, que continuamos en esta hora. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Así que este mensaje, hermanos, el Espíritu Santo, mi amigo fiel, el Espíritu Santo, mi mejor compañero. Y esta es la décima que la titulamos con los dones de revelación. Los dones de revelación. Esta se titula Los dones de revelación. Y estamos con nuestro título oficial, el Espíritu Santo, mi mejor compañero, mi amigo fiel. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey. Bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan, que sea Dios trayendo paz y gozo en sus corazones, en sus vidas y en sus familias, y trayendo mucha salud. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey. Bueno, y empezamos con los dones de la revelación, los dones de la revelación. Y entre los dones de la revelación empezamos con nuestro primer don, el don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia, gloria al Señor. La Biblia lo llama, hermanos, palabra de ciencia. Palabra de ciencia, 1 Corintios 12:8. Recuerden que todo es bíblicamente, todo lo que está en la Biblia. No es yo supongo, ni yo creo, ni yo pienso que es así. No, es escrito. Es bíblicamente, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, 1 Corintios 12:8. En lugar de don de ciencia, hermanos, hay una razón para que se haga esta distinción. Si nos referiríamos a este don como el don de ciencia, estaríamos incluyendo todo el conocimiento relacionado con Dios. En cambio, el don de palabra de ciencia se refiere solo a una parte del conocimiento de Dios que Él ha decidido revelar. La ciencia o conocimiento se refiere a la condición de conocer algo a través de una llegada a la verdad, hermanos. Gloria al Señor, con respecto a las cosas y a los asuntos. Pero, sin embargo, hoy, hermanos, hay muchas personas que entienden de manera muy incorrecta este don de palabra de ciencia. Hay algunas personas que actúan y hablan como si fueran un diccionario ambulante, porque han recibido el don de palabra de ciencia, pero en realidad su conducta misma demuestra que son muy ignorantes. Aunque hayan recibido este don, eso no significa que hayan recibido todo el conocimiento del Dios omnisciente y omnipotente. Otros afirman haber recibido el don de palabra de ciencia, porque su gusto por los estudios los ha llevado a estudiar la palabra de Dios con profundidad. Debido a esto, dicen, han recibido el don de palabra de ciencia. Pero sin embargo, el don de palabra de ciencia uno de los dones del Espíritu Santo no comprende el conocimiento que se puede estudiar y aprender. Tampoco se puede investigar ni acumular hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, este conocimiento que revela la verdad escondida de las cosas y las cuestiones y resuelve problemas en un momento y lugar determinados para la gloria de Dios, según su revelación especial, nos llega solo por inspiración del Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. La manifestación de este tipo de conocimiento no quiere decir que uno posea todo el conocimiento de Dios, de nuestro Dios omnisciente, ni que haya adquirido conocimiento por haber escudriñado. La palabra de ciencia es información revelada a quien posee este don. Cuando hay una necesidad especial en el reino de Dios y la causa del Evangelio de Cristo que debe ser descubierta o revelada a los hijos de Dios, cuando no tendríamos forma humana alguna de conocer las circunstancias, Dios nos revela a los creyentes este conocimiento parcial por medio de su Espíritu Santo, a base de revelaciones, sueños o visiones. Esto significa que el conocimiento dado de manera sobrenatural por revelación de Dios no se obtiene por medios ni esfuerzos humanos, hermanos. Las Escrituras nos presentan muchas circunstancias en las que operó sobrenaturalmente el don de palabra de ciencia a través de los creyentes y gracias al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Veamos alguna de estas circunstancias, hermanos. Biblia en mano, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Biblia en mano, hermanos, gloria a Dios. En Josué 7, hermanos, ahora Josué 7. Después de conquistar la ciudad fortificada de Jericó, los hijos de Israel, hermanos, trataron de invadir una ciudad mucho más pequeña, que se llamaba Ai, pero sufrieron una terrible derrota. En aquellos momentos, Josué se rasgó las vestiduras y cayó sobre su rostro con los ancianos de Israel ante el arca del Señor. Se lanzó polvo sobre la cabeza y lloró. Como consecuencia, la revelación de Dios llegó a los hijos de Israel al caer la tarde, porque una persona había robado algo en Jericó. Contra el mandato directo de Dios de que no tocaran nada, se había encendido la ira divina y él no había estado con ellos cuando atacaron Ai, hermanos, cuando atacaron Ai. Josué recibió esta palabra de ciencia, la razón por la que los hijos de Israel habían sufrido una derrota ante sus enemigos. Más aún, por medio de la revelación del Espíritu Santo, Josué recibió la información de que el hombre que había cometido el pecado era Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Sera de la tribu de Judá. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre, alaba lo que él vive, hermanos, gloria a Dios. El conocimiento de este tipo, hermanos, no se recibe debido a un esfuerzo de estudio humano, ni por información transmitida en secreto de una persona a otra. Solo el conocimiento que el Espíritu Santo les revela a quienes han recibido este don. En 1 Samuel 9, gloria a Dios, 1 Samuel 9, hay otra escena. Saúl y los que estaban con él salieron a buscar las asnas perdidas de su padre. Cuando no pudieron hallarlas, se acercaron al vidente Samuel para preguntarle. Cuando Samuel se encontró con Saúl, dijo de inmediato: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Primera de Samuel 9:20. Primera de Samuel 9:20. Gloria a Dios. Aún antes de que Samuel hablara con Saúl, ya sabía no solo que Saúl andaba buscando las asnas, sino también que ya las había encontrado. Que ya las habían encontrado. Esta revelación le vino mediante el don de la palabra de ciencia. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Este don obró grandemente en la vida de Eliseo también, según vemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 12. Ahí vemos cómo Eliseo, cómo el don de palabra de ciencia obró en la vida de Eliseo. Segunda de Reyes 6:8, gloria a Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, a aquel lugar, perdón. Y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Alabado sea el nombre de Dios. Este conocimiento, hermanos, conocimiento maravilloso, no era obtenido gracias a ninguna red de inteligencia humana, sino que Dios lo revelaba en persona a Eliseo, mediante este don del Espíritu Santo, hermanos. El don de la palabra de ciencia se manifestó maravillosamente también en los creyentes, hermanos, del Nuevo Testamento. No hace falta siquiera mencionar el caso de nuestro Señor Jesucristo. De manera que veamos, hermanos, la experiencia del apóstol Pedro. La experiencia del apóstol Pedro, hermanos. También, hermanos, en Hechos 5. Mira, hermanos, la experiencia del apóstol Pedro en Hechos 5. Sobre Ananías y su esposa Zafira. Ananías y su esposa Zafira, en Hechos 5, hermanos, se pusieron de acuerdo y vendieron sus posesiones. Trajeron cierta parte de las ganancias, oigan bien, hermanos, cierta parte de las ganancias, y la pusieron a los pies de los apóstoles, como si fuera todo el precio de lo vendido, hermanos. Cierta parte de las ganancias lo traían a los apóstoles, y querían hacer creer que era todo lo que habían vendido. Oigan bien, hermanos. Estaban convencidos de que nadie conocería su mentira. Pero, gloria a Dios, sin embargo, gloria al Señor, Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses el precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba nada a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Era Dios, hermanos, quien le había dicho a Pedro lo que necesitaba saber en aquella situación. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Alábalo. Dale la gloria al Señor, el que vive para siempre. Dale la gloria a Dios. Escuchen esta experiencia, hermanos. Una experiencia, hermanos, de un misionero coreano. El señor Betel, misionero coreano, se mudó a Filipinas. se mudó a Filipinas, sí, para hacer una obra misionera. Pero también llegó a Corea con su familia en avión. Bueno, vivía en Filipinas, pero se mudó a Corea para hacer obra misionera. Llegó a Corea con su familia en avión, después de enviar sus efectos personales por barco. Cuando llegaron sus efectos, recibió una lista de consignación de la aduana del puerto de Busan. Fue allí para sacarlos, pero, gloria a Dios, había manera de hallar alguna de sus posesiones más valiosas. Estaban incluidas en la lista y todo se había embarcado al mismo tiempo. Pero le dijeron que estos artículos no habían llegado a Corea. El señor Betel estaba muy incómodo y siguió haciendo preguntas, hasta que al final algunos oficiales de aduanas se enfadaron y le gritaron. Sintiéndose deprimido y maltratado, el señor Betel oró fervorosamente allí mismo y en una visión repentina vio el interior de un almacén con una puerta pequeña. No estaba a la vista, pero se hallaba a pocos metros a la izquierda de donde él estaba sentado. Dentro de la puerta se hallaban escondidos sus objetos valiosos. El señor Betel les pidió a los oficiales de aduanas que le permitieran buscar allí personalmente, y ellos le dijeron triunfalmente: muy bien. Caminó de frente tal como lo había visto en su avión, en su visión, perdón. Y por supuesto, había allí un vestíbulo escondido. Al caminar por el vestíbulo, vio la pequeña puerta de la visión. Al aproximarse a la puerta, a los oficiales de aduanas se les puso roja la cara. Le dijeron que no podía entrar en aquel cuarto. Pero él los echó a un lado, abrió la puerta y allí estaban todas sus cosas. Estaban escondidas, tal como Dios le había revelado al señor Betel. El Espíritu Santo de Dios le dio al señor Betel el conocimiento que necesitaba en aquellos instantes, y por supuesto, de ese don sobrenatural llamado palabra de ciencia, pudo resolver el problema que tenía entre sus manos. Un don como la palabra de ciencia, hermanos, un don como la palabra de ciencia, nunca es del tipo del conocimiento que el hombre puede poseer por sí mismo y usarlo tan a la ligera como el agua. Pero el Espíritu de Dios es su dueño y lo manifiesta según se necesite, por medio del vaso que Él escoja. Así manifiesta la gloria de Dios y resuelve el problema. Amén, hermanos. Denle la gloria al Señor, al Dios Todopoderoso. Bueno, hablamos del don de palabra de ciencia. Continuamos con el don de palabra de sabiduría. Anote, el don de palabra de sabiduría. Don de palabra de sabiduría. Aunque una persona haya estudiado mucho y tenga grandes conocimientos, muchos títulos, muchos diplomas, si carece de sabiduría, no podrá usar esos conocimientos. La sabiduría es la función que nos permite usar con eficacia, oigan bien, la sabiduría nos permite usar con eficacia los conocimientos, resolver los problemas de manera que produzcamos bendiciones y victoria. Aunque alguien tenga solo un poco de conocimiento, si posee además una gran sabiduría, puede engrandecer notablemente el conocimiento que tiene. En cambio, si alguien tiene mucho conocimiento, pero le falta sabiduría, su conocimiento puede quedar sepultado, de tal manera que nunca se llegue a conocer por completo. Entonces, ¿qué es el don de palabra de sabiduría? El don de palabra de sabiduría no tiene que ver con ninguna sabiduría humana. Los que no entiendan esto hablan a veces de creyentes,

había en él sabiduría de Dios. Es la expresión del don que Dios manifestó para cubrir la necesidad de aquel momento por el poder del Espíritu Santo que le había dado al rey. La Biblia lo llama el don de palabra de sabiduría y no el don de sabiduría, lo cual habría significado una sabiduría completa, presente en todo momento. Pero la Biblia enseña que es el don de palabra de sabiduría. Gloria al Señor, en contraste con la sabiduría total que los humanos pueden usar libremente cuando quieran. Dios manifiesta la palabra de sabiduría de acuerdo con una necesidad en concreta y en un momento y lugar para su gloria y para manifestar el poder del Evangelio. De esta manera nos habla también, aunque siempre está con nosotros, no nos está hablando siempre, sino que nos habla solo en caso de necesidad, solo en caso de necesidad. Gloria al Señor, alaba lo que Él vive, hermanos. Cuando digamos, he recibido el don de palabra de sabiduría, debemos insistir siempre en que se trata de palabra. La manifestación del don de palabra de sabiduría se ve maravillosamente clara en la vida de Jesús, gloria al Señor. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22. Capítulo 22 de Mateo, versículos 15 al 22. Aquí vemos, hermanos, el relato. Oigan bien, hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga. Los fariseos estaban seguros de tener una forma de enredar a Jesús. Recuerden, Mateo 22, versículos 15 al 22. Estos fariseos, hermanos, estaban seguros de tener una forma de enredar a Jesús. En presencia de algunos romanos, le preguntaron si le era legal a un judío darle tributo al César. Si Jesús les respondía que le debían dar tributo al César, le iban a caer encima juzgando que era un instrumento de Roma y enemigo del pueblo judío. En cambio, si respondía que no se le debía dar tributo al César, el gobernador romano lo acusaría de traición y lo encarcelaría. Estaban muy seguros de su trampa, pero se quedaron estupefactos ante las palabras sabias con las que le respondió. Les dijo que le enseñaran una moneda y señalando a la imagen grabada en ella, preguntó de quién era. Cuando le dijeron que era del César, les respondió: da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les dio una respuesta con la que era imposible atraparlo. Era una palabra de sabiduría, hablada por el poder del Espíritu para resolver el tema en cuestión. Esto sucedió de nuevo también cuando los escribas y fariseos, hermanos, lo estaban tentando. Le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le dijeron a Jesús los fariseos. Aquí lo vemos en Juan capítulo 8, versículos 4 al 5. Versículos 4 al 5. Habían inventado otra trampa en la esperanza de enredar a Jesús. Si decía que se le debía apedrear, lo acusarían de actuar contra la ley de amor que predicaba y que sus milagros manifestaban, bueno, eran en vano. En cambio, si se oponía al castigo que Moisés ordenaba tan claramente, lo arrastrarían hasta sus tribunales. Pero, hermanos, gloria a Dios, como respondió Jesús, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sea el primero primero en arrojar la piedra contra ella. Juan capítulo 8, versículo 7. Por endurecidos que fueran, no pudieron evitar el sentir que aquellas agudas palabras de sabiduría les llegaban al corazón. Juan afirma, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Juan capítulo 8, versículo 9. Juan capítulo 8, versículo 9. Cuando vemos a Jesús resolviendo problemas tan difíciles, uno a uno, uno tras otro, por medio de las palabras de sabiduría, nos sentimos sobrecogidos de respeto y amor. Puesto que este mismo Señor es nuestro Salvador viviente, cualquiera que sea la dificultad a la que nos enfrentamos, debemos buscarlo a Él y evitar el sentirnos descorazonados. Dios, hermanos, alábalo, hermanos, nos ha prometido, santo, darnos palabra de sabiduría cuando seamos perseguidos por nuestra fe en el Señor Jesucristo y en el Evangelio. Oigan bien, hermanos, que Dios nos ha prometido darnos palabra de sabiduría cuando seamos perseguidos por nuestra fe en el Señor Jesucristo y en el Evangelio. Aquellos que son perseguidos por causa de Jesucristo, aquellos que pasan dificultades por causa de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que atraviesan tormentas por causa de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha prometido, hermanos, darnos palabra de sabiduría, aunque seamos o cuando seamos perseguidos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Esto lo dice Lucas capítulo 21, versículo 12 y 15, hermanos. Lucas capítulo 21, versículo 12 y 15. Lucas 21, versículo 12 y 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré, oigan bien, hermanos, promesa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermanos, oigan bien, hermanos, ¿qué dice Lucas capítulo 21, versículos 12 al 15, hermanos? Oigan bien, hermanos, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, hermanos, gloria al Señor por su promesa, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermanos, amigos, esta maravillosa expresión, esta preciosa expresión, palabra y sabiduría, significa que Él nos dará el don de palabra de sabiduría cuando surja la necesidad. Nuevamente, la promesa no consiste en que se nos dará este tipo de sabiduría como parte de nuestra naturaleza. Pero sin embargo, cuando nos encontremos con una barrera infranqueable, Dios nos permitirá superar con facilidad la dificultad y resolver el problema, dándonos la maravillosa sabiduría de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Las palabras de Jesús significan que solo el Espíritu posee el don y que lo manifiesta de cuando en cuando a través de los creyentes. usados como vasos suyos, hermanos, como vasos suyos. Gloria a Dios. Bueno, palabra de ciencia. ¿Dónde palabra de ciencia? ¿Dónde palabra de sabiduría? Continuamos con el don de discernimiento de espíritus. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga, hermanos. El don de discernimiento de espíritus. Continuamos, hermanos. Después del don de palabra de sabiduría. Hay otro discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10. Hoy día, hermanos, muchos que confunden el don de discernimiento de espíritus con la lectura de la mente. Con frecuencia hay personas que afirman haber recibido este don y crean grandes perturbaciones en las iglesias al ofrecerse para asumir el papel de detectives espirituales, hermanos. Que es que el papel de detectives espirituales. Hermano, amigo, escucha, oyente. El don es exactamente lo que dice ser. El don que capacita para discernir espíritus. Diciéndolo con sencillez. En este universo hay espíritus que pertenecen a Dios y espíritus que pertenecen al diablo. Además, hay circunstancias en que es el espíritu del hombre el que dice las palabras. Y hay que distinguirlo del Espíritu Santo y del espíritu de Satanás. Discernimos los espíritus por la manifestación del Espíritu Santo, hermanos. Al juzgar si ese espíritu procede de Dios o si es alguien hablando por el espíritu del hombre o por el de Satanás. Miren, hermanos, lo que nos dice Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Recuerde, hermano, rebobinar, dar atrás para que te quede. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 4 al 1. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 1, es que es. El apóstol escribe, hermano, sobre la importancia del discernimiento de espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, hermanos. En estos últimos días, hermanos, a menos que uno tenga el don de discernimiento de espíritus, se expone al peligro de ser seducido. El apóstol Pablo afirma, hermanos, en 1 Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, hermanos. 1 Timoteo 4:1. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A menos que seamos capaces de discernir con rapidez a quienes entran entre nosotros con espíritu de seducción y doctrinas de demonios, y oponernos a ellos, hermanos, el rebaño de creyentes débiles se verá muy dañado, hermanos. Debemos ser capaces, hermanos, de discernir con rapidez a todos esos quienes entran con espíritu de seducción y doctrinas de demonios, hermanos. Y tenemos que oponernos a ellos. Porque si no, hermanos, el rebaño de los creyentes, hermanos, sobre todo los débiles, se va a ver muy dañado. Como cualquier otro don, el de discernimiento de espíritus no es algo que pueda tener cualquiera y usar libremente cuando lo desee. No, este don está en manos del Espíritu Santo y Él lo manifiesta según su necesidad y a través del vaso escogido por Dios. A través del vaso escogido por Dios. oigan bien, hermanos, a través del vaso escogido por Dios. Es importante que el ministerio de un pastor, oigan bien, que el ministerio de un pastor, hermanos, tenga, hermanos, o pueda tener este discernimiento, hermanos, pueda tener discernimiento. Oigan bien, hermanos. ¿Por qué? Porque un pastor con discernimiento puede enderezar una iglesia, puede enderezar una congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque en las iglesias puede haber, hermanos, la doctrina de demonios, puede haber los falsos profetas, hermanos. Oigan bien, hermanos. En una ocasión, hermano, en una iglesia, que no digo su nombre ni lo reservo, gloria al Señor, una mujer había afirmado haber recibido ese maravilloso don de profecía. De hecho, hermanos, dicen que sus profecías se habían hecho realidad en diversas ocasiones. Como consecuencia, muchos creyentes débiles se dejaron llevar por sus profecías, de tal modo que dejaron a un lado la práctica de la oración personal, la lectura de las escrituras y la vida de fe. Se guiaban por las profecías, por esta mujer, y acudían en masa a esta mujer para escuchar los supuestos mensajes de Dios acerca de los problemas, de los problemas de su vida diaria. Como habrían podido consultar a una adivina, hermanos. Escuchaban y se dejaban llevar por las profecías de esta mujer. Y era como si consultaran a una adivina, hermanos. Por allí hay una iglesia, un concilio a nivel mundial, en todas las iglesias, en todos los países. Una iglesia que da profecía, ¿no? Que hace un grupo que reúne 5 o 10 personas y después todos hacen fila para que les hablen al oído, para que le digan lo que quieren escuchar. Ojo con eso, hermanos. Eso no es espíritu de sabiduría. Eso no es espíritu de ciencia. Eso no es discernimiento de espíritus. Eso es adivinación. Entonces, hermanos, continuamos con la mujer. Entonces, el pastor no pudo detectar de inmediato si aquello procedía de Dios, la profecía de esta mujer, o del diablo, y se mantuvo como espectador por un tiempo. Y entonces se dio cuenta, a medida que pasaba el tiempo, se fue haciendo claro que el fruto producido por esta mujer no era del Espíritu Santo. Las actitudes de sus profecías no solo eran volubles y frívolas, sino que carecían de mansedumbre, amor y paz. En lugar de esto, sus palabras eran frías, temibles y destructoras. Cuando el pastor insinuó, oigan bien, les insinuó a aquellos que la escuchaban, que el espíritu de aquella mujer podría ser otro distinto al Espíritu Santo, aquellos que la escuchaban lo pudieron calificar mal. No solo se resistió ella y desafió al pastor, sino que también lo hicieron aquellos todos que la seguían, que la escuchaban. Y comenzaron a decir a aquellos que la escuchaban y la seguían que el pastor, que un siervo de Dios movido por los celos, acusando al pastor de celos, estaba tratando de hacerle daño a aquella mujer. Y entonces el pastor, pues, se hallaba en una extraña posición y se sintió ligeramente confundido, y no tenía claro si era realmente el Espíritu Santo quien hablaba a través de aquella mujer. No quería el pastor caer en el pecado de resistir al Espíritu Santo. No quería caer en el error de resistir al Espíritu Santo. El pastor se postró ante Dios, claro es, como tiene que ser, y oró para que revelara la verdad. Manifestando el don de discernimiento de espíritus, en una visión le mostró que el espíritu que había en ella era un espíritu inmundo. Con este discernimiento tuvo el pastor el valor necesario para disciplinarla con convicción. Como consecuencia, la iglesia fue liberada cuando se hallaba casi al borde del abismo de la tempestad. La paz quedó restaurada. Dicen que hoy en día es una de las grandes iglesias de Corea, la iglesia que va en Corea, para los que estaban maquinando la mente. Entonces, hermanos, en las iglesias, en las congregaciones, hermanos, abundan las personas ansiosas por engañar con espíritu de seducción y doctrina de demonios, o numerosos miembros ignorantes de las iglesias, hermanos. Perdón, a numerosos miembros ignorantes de las iglesias. Personas, hermanos, ansiosas por engañar con espíritu de seducción y de doctrina de demonios a numerosos miembros ignorantes de las iglesias, llevándolos por sendas equivocadas. También, hermanos, aparecen los Jesús por nombramiento propio, aquellos que se hacen llamar a Jesús porque se autonombran propiamente, y los justos, con otros títulos que levantan la voz para seducir a cuantos puedan, aquellos que se autonombran apóstoles o se autonombran Jesús con títulos, diplomas, con teología de hombres, que levantan la voz para seducir a cuantos pueden. Ahora, más que nunca, las iglesias deben estar en oración para que todos los creyentes de la nación, de tu país, bueno, de tu país o de los países, reciban el beneficio del don de discernimiento de espíritus. Miren, hermanos, gloria al Señor, veamos ahora cómo fue usado este don a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo. ¿En dónde? En Primera de Reyes, capítulo 22. Aquí, hermanos, se relata una escena donde, hermanos, aparece de una manera maravillosa el don de discernimiento de espíritus. Perdón. Acá, el rey de Israel estaba hablando con Josafá, rey de Judá, a fin de preparar la guerra para tomar Ramón de Galá, que estaba en manos de Siria. Entonces, hermanos, en aquellos momentos Josafá y Acá se hallaban sentados majestuosamente sobre sus tronos, con sus mantos reales, en la puerta de entrada de Samaria. 400 profetas profetizaron el unísono con Sedequías, hijo de Kenaná, diciendo: sube a Ramón de Galá y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. También se habían hecho cuernos de hierro y decían: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Josafá se sintió un poco temeroso, porque todas las profecías eran idénticas. Así que le preguntó a Acá si no había en aquellas tierras algún otro profeta del Señor al que le pudieran preguntar. El rey Acá le dijo que había otro hombre. Se llamaba Micaías, hijo de Inlá, que era profeta. Aunque acá lo detestaba, porque siempre profetizaba males contra él. Con todo, el rey Josafá fue muy persistente y terminaron por llamar a Micaías para preguntarle sobre los resultados de aquella campaña. Al principio, Micaías imitó a los otros profetas. Sin embargo, cuando el rey, a quien le parecía que no estaba hablando con sinceridad, lo presionó para que dijera la verdad, lanzó una profecía muy negativa. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. En otras palabras, dijo que acá moriría en la batalla. Entonces, mediante el maravilloso don del discernimiento de espíritus, Dios le mostró a Micaías las cosas ocultas que estaban sucediendo en los cielos. Y Micaías dijo: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galá? Y uno decía de una manera y otro, de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Recuerden que esto es Primera de Reyes 22. Y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Oiga lo que estaba profetizando Micaías. Versículo, capítulo 22 de Primera de Reyes, versículos 19 al 23. Hermanos, al revelar claramente en una visión los sucesos que tenían lugar en el cielo, Dios le permitió a Micaías, su verdadero profeta, discernir los espíritus. Micaías llegó tranquilamente a la conclusión de que las profecías de los 400 y tantos profetas procedían de espíritus de mentiras. Dios decidió permitir que mataran a Acá, porque este había persistido en rebelarse y oponerse. Permitió a aquellos espíritus malignos que entraran en los profetas del rey para que fueran llevados a su destrucción. Como hemos visto, hermanos, en este relato de Primera de Reyes 22, los que no tienen el don de discernimiento de espíritus no pueden distinguir qué profecías son ciertas. De igual manera, no debemos creer toda la profecía de manera incondicional, sino discernir, téngalo en cuenta, si procede realmente del Espíritu Santo o si procede de espíritus malignos. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento también se refiere a este tema. Miremos, hermanos, el apóstol Pablo, que escribe acerca de la corrupción espiritual de los últimos tiempos. Corrupción espiritual de los últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados a todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 12. Precioso versículo. Instrucción. No, precioso versículo no. Nos instruye, nos exhorta, nos disciplina, hermanos. Ojo, hermanos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquellos que van a las iglesias para que les den profecía, y solamente para que les den profecía, no les interesa nada más de la palabra de Dios, de la obra de Dios, del edificio, del cuerpo de Cristo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y con todo engaño de iniquidad para todos los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuántos rechazan la verdad? ¿Cuántos rechazan que les hablen la palabra? ¿Cuántos rechazan que les exhorten, que les disciplinen, que les hablen con claridad? Que les gusta que les hablen lo que ellos quieren escuchar, que llevan una vida religiosa, acomodada, conforme, mediocre. Por esto Dios les envía un poder engañoso, oigan bien, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados a todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que no les gusta que les digan la verdad, que les gusta que le hablen con la mentira, que le hablen lo que quieren escuchar y se complacen en lo que quieren escuchar a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, como dice segunda de Tesalonicenses, se complacieron en la injusticia. Hermanos, Dios les permite a los espíritus de engaño que obren entre los que no creen las escrituras, las palabras de verdad eterna que proceden de Él. Porque estas personas insisten en deleitarse, hermanos. Estas personas insisten en deleitarse en la codicia, en la injusticia. ¿Qué nos dice Primera Reyes 22? Aquí hallamos, hermanos, claras evidencias de esto. Lo que hayamos leído, hermanos. Todos los dones de Dios deben ser probados siempre a través del don del discernimiento de espíritus. Puesto que mientras más los experimentemos, más atentos debemos estar a la posibilidad de que aparezcan espíritus de mentira y falsificación. Mire, hermanos, el Nuevo Testamento. Se presentan muchas manifestaciones de discernimiento de espíritus. Puesto que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado, los dones del Espíritu Santo dados a Él no se pueden comparar con, hermanos, con exactitud a los que recibe un cristiano corriente. Después de haber dicho esto, hermanos, podemos hallar evidencias de que Jesús tuvo gran interés en el discernimiento de espíritus durante sus años de el ministerio. Gloria a Dios. Véase, hermanos, capítulo 16 de Mateo, Mateo 16. Cuando llegó a la costa de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Mateo 16, versículos 15. Cuando Pedro le respondió enseguida: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Capítulo 10, Mateo 16, versículos 16 al 17. Podríamos pensar, hermanos, que la confesión de fe hecha por Pedro procedía de sus propios pensamientos y de su fe. Pero Jesús le hizo discernir que aquellos pensamientos no eran suyos, eran el Dios del cielo, por medio de su Espíritu Santo, quien los había revelado, quien se los había revelado a su corazón. Más tarde les estaba explicando a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, incluso que lo maltrataría, que lo mataría y que resucitaría al tercer día. La respuesta de Pedro a esto fue: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 22 del capítulo 16 de Mateo. Esta vez Jesús le respondió fuertemente por lo que había dicho. Le respondió fuertemente, hermanos. Cuando lo pensamos en términos generales, nos parece que este no digas eso de Pedro. De Pedro surge de su amor y fidelidad al Señor. Pero sin embargo, este por medio del don de discernimiento de espíritus, penetró el alma de Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículo 23 de Mateo 16. No podemos dejar de preguntarnos por qué la exhortación de Pedro, tan fiel en apariencia, era manipulada de hecho por Satanás entre bastidores. Esto sencillamente sirve para mostrarnos una vez más lo urgentemente que necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Hemos descrito la campaña de Felipe en Samaria, también, hermanos, en Hechos 8. Muchos escucharon el Evangelio de Cristo, recibieron la salvación y la sanidad, y fueron bautizados. Finalmente descendieron Pedro y Juan y oraron con aquellos nuevos cristianos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hubo un mago llamado Simón que trató de comprarle a Pedro este don del Espíritu Santo. Ya lo habíamos descrito, hermanos. Simón había oído la predicación de Felipe y se había bautizado en agua. En apariencia era un creyente fiel. Sin embargo, cuando Pedro lo vio a través del don del discernimiento de espíritus, se le reveló con claridad su naturaleza real. Por eso le dijo: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dijo Pedro a Simón, a este Simón, hermanos, mago, ojo, no confundan. Versículo 23. De esta forma, por medio del don del discernimiento, la verdad interna de Simón quedó revelada ante los ojos de Pedro. Una situación similar también, hermanos, aparece en el libro de los Hechos 16, libro de los Hechos 16. Cuando Pablo y Silas estaban en Filipos, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 16-18. Observe que cuando la gente corriente veía a la jovencita siguiendo a Pablo, la oía gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Lo natural era que pensaran que en realidad estaban ayudando a los siervos del Señor. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo vio la jovencita, hermanos, con el don del discernimiento de espíritus, supo que poseía por un espíritu de adivinación, Y solo más tarde vino a saber Pablo que se ganaba la vida adivinando. quien tenía un mal espíritu de adivinación y se ganaba la vida era adivinando. Así que podemos estar seguros de que no conocía su ocupación por medios naturales. Exteriormente parecía ayudar a la obra del Evangelio, pero Pablo fue alertado sobre la realidad de que se trataba de una mujer, de que se trataba de una trampa del diablo. Así que echó fuera al espíritu de adivinación. La consecuencia fue que lo golpearon y lo echaron en la cárcel de Filipos. Las obras del diablo estaban tratando continuamente de echar a perder las maravillosas bendiciones que Dios estaba derramando sobre la iglesia de hoy. Oigan, las obras del diablo. Hermanos, las obras del diablo todavía siguen tratando, seguida continuamente, de echar a perder, hermanos, las bendiciones preciosas, maravillosas bendiciones que está derramando Dios sobre su iglesia, la iglesia de hoy, hermanos, por medio de la manifestación del don, hermanos, oigan bien, por medio de la manifestación del don del discernimiento de espíritus que se presenta entre nosotros, deberíamos distinguir continuamente el espíritu de verdad del espíritu de mentira, para no caer en ninguna trampa, no creyendo a todo espíritu, sino probando los espíritus para saber si son de Dios. Mire Juan capítulo 4, primera de Juan 4:1. Debemos participar en el movimiento del Espíritu Santo, quien siempre alerta, y nos hace avanzar en nuestra fe. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, alábalo que Él vive, santo es el nombre de Dios, del Dios Santísimo, del Todopoderoso, del gran Yo Soy, del que vive y reina para siempre, del que obra, del que transforma, del que bendice, del que cambia, del que liberta, de esos dones preciosos y maravillosos, don de discernimiento de espíritus, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Y hermanos, no se pierdan en el próximo audio los dones vocales, hermanos. No se lo pierdan en el próximo audio de esta enseñanza. El Espíritu Santo, mi compañero fiel, mi mejor amigo. Siempre lo digo, pero en similar significado. Gloria al Señor. Alabado que Él vive. Bueno, entonces, hermanos, no se pierdan el próximo enseñanza que se llama Los Dones Vocales. Con ustedes les acompañó para la gloria del Señor, ahora en la gloria del Rey, alabado sea su nombre, John Freddy Ortega. Este audio lo tenemos como título, gloria al Señor, bendito sea su nombre, para que usted lo entienda, lo tenga claro, hermanos. Es importante que usted lo entienda, lo comprenda, que se llama Los Dones de Revelación. Este audio se llama Los Dones de Revelación. Y está en el grupo de mi compañero el Espíritu Santo, mi amigo fiel, mi compañero ideal. Qué bueno cambiarlo, pero con cuál significado, para variar un poco, ¿no, hermanos? Así que, hermanos, atentos, y si usted no entiende, rebobine o descargue el audio o consígalo para que usted pueda entender y comprender estas enseñanzas, hermanos, del Espíritu Santo. Nuestro amigo fiel, y digo nuestro, porque es tuyo y mío, gloria al Señor, el Espíritu Santo, porque está en nuestros corazones, nos dirige, nos enseña, nos guía, nos ministra, nos toca, nos da gozo, nos da paz. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga grande y poderosamente, hermanos, amigos que nos escuchan, oyentes que están allí atentos, escuchando, alimentándose, edificándose, fortaleciendo de este grupo, de esta enseñanza, el último. Dios les bendiga. Amén, amén, amén y amén.